Argentina. Contacto telefónico. Desde la mañana, 55 minutos, seguimos por la crecida en la 95.5 Radio El Grito. Y como te adelantábamos al principio de este programa, hoy 27 de febrero se va a realizar un verdurazo en todo el país. Luego de la represión del día 15 de febrero en Plaza Constitución, está como resultado, como una de las tantas respuestas, este verdurazo contra el hambre, donde se van a estar movilizando 2.000 quinteros y quinteros en todo el país, junto a muchísima gente que se ha acercado y solidarizado con la situación antirrepresiva de lo que sucedió justamente el 15 de febrero. Estamos en contacto ahí telefónico con Nahuel Levagui, uno de los referentes de la Unión de Trabajadores por la Tierra. Nahuel, buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día, gracias por la comunicación. Te doy dos aclaraciones: una es que es Unión de Trabajadores de la Tierra, no por la Tierra, y otra es que no van a estar movilizados 2050, vamos a estar movilizados, no sé, 10.000 más o menos, solamente 6.000 vamos a estar movilizados acá en Capital Federal. O sea, muchísimos más. Miles. Sí, no es el número 2.000, no sé. Son miles y miles que vamos a estar movilizados por todo el país, por un lado, como vos decías, ¿no? Ahí en la presentación, marcando que el hambre se la puede combatir de distintas maneras, con palos o con comida, con lechuga. Nosotros elegimos la lechuga y eso es lo que estamos marcando hoy. Ahí va. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias entonces por acá, por estar al aire de La Crecida. Para quien está escuchando aquí en el Valle de Tras la Sierra y que un poco a través de la repercusión que hubo en algunos medios se pudo enterar de lo que sucedió y de la represión que hubo en Plaza Constitución, me gustaría, si no podés contar, aunque sea brevemente, un poco del laburo tan interesante que está haciendo la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, exactamente. Ahí va. Bueno, la vez pasada es de público conocimiento, ¿no? Todo el mundo lo vio por las redes, todo el mundo lo pudo sufrir, sobre todo, ¿no? Hubo muchísima indignación, muchísimo dolor de lo que pasó, de esas imágenes y de ver también a Teresa, la abuelita esa que se agachaba a los pies de la infantería armada, a buscar unas berenjenas en el piso, berenjenas que por cierto iban a estar llenas de gas pimienta, ¿no? El mismo gas que nos tiraron a nosotros. Y ahí lo que pasó fue que el gobierno reprimió al pueblo, reprimió el hambre y reprimió las estrategias que nos damos como pueblo para enfrentar esas situaciones, que son estrategias que ahí son las que venimos dando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y desde tantas otras también organizaciones como el Movimiento Campesino de Córdoba, que son el fortalecimiento de la agroecología ante un modelo, en contra de un modelo de muerte agrotóxico, que son la promoción de los canales directos de comercialización en contra de esa comercialización irracional que genera un 400% de diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, que promueve un acceso a la tierra y una defensa de la tierra, del monte, que promueve acceso a la tierra mediante la ley que presentamos, los textos de ley que presentamos, que significan créditos blandos para acceder a la tierra. De la misma manera que se paga el alquiler todos los meses, se podría pagar un crédito, la cuota de un crédito. Y eso es lo que venimos desarrollando desde una perspectiva de organización popular, desde una perspectiva de igualdad de género, desde construir desde la solidaridad y el amor como los valores fundamentales que nosotros y nosotras entendemos que tiene que regir tanto nuestra organización como el mundo que le queremos dejar a todos nuestros hijos, ¿no? Sí, de una. Y un poco, por lo menos en lo que a mí me pareció, hubo como una solidaridad, un acercarse a partir de lo que pasó, como decir, bueno, no, esto es demasiado, digamos, ¿no? Por un lado, de a poco el laburo concreto ahí en el territorio, la toma de conciencia, y por otro lado, cómo hacer para que no sea solo la indignación que alguien que ve una foto por Facebook, pero que no hace nada, ¿no? Exactamente. Estamos diciendo que hoy hay que participar. Si nos indignó esa situación, si nos duele la imagen de Teresa, la abuelita, si no estamos de acuerdo con eso, hay que dejar de opinar por las redes sociales. O sea, no, no hay que dejar, pero no solamente puede ser opinar por las redes sociales, no solamente puede ser comentarlo. Además de todo eso, hay que salir a la calle. Somos millones y millones de argentinos y de argentinas y de hermanos y hermanas de nuestra patria grande que decimos que este no es el modelo que queremos otro modelo, y eso es lo que tenemos que hacer sentir, y eso se hace sentir en la calle con participación. De una. ¿Cómo va a ser hoy la jornada? ¿Cómo está pensada? Y la jornada ya se lanzó en muchísimas de las provincias, de hecho en Córdoba capital y en Río Cuarto en Córdoba, dos de los lugares donde en Córdoba se están haciendo feriazos, ya está desarrollándose en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Río Negro, en Mar del Plata, en, bueno, no sé, me voy a olvidar de un montón, seguro. Ya se están desarrollando con las consignas que veníamos hablando, y acá en Capital Federal a las 4 de la tarde vamos a ir miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la tierra a Plaza de Mayo a entregar 20.000 kilos de verdura y a remarcar que ante el hambre nosotros elegimos la lechuga. ¿Cómo, si alguien quiere acercarse, quiere conocer la experiencia de la UTT, cómo se acerca en todo el país, a través de qué medio? Y las redes, están las redes sociales, ¿no? Que son los Facebook y todo eso, Unión de Trabajadores de la Tierra, nos busca, es muy fácil, hay un montón de almacenes de ramos generales, es muy fácil contactarse como para empezar a articular y a unificar acciones, luchas y construcciones, pero sobre todo si alguien se quiere contactar con la UTT, que hoy participe en el feriazo o en la acción más cercana que tenga desde su lugar. Y si no hay ninguna que se está desarrollando cerca, bueno, contactémonos para a partir de mañana empezar a trabajar y que en la próxima acción también en cada una de las localidades se pueda hacer. Nahuel, la última. Después de la última experiencia en cuanto a un feriazo, que fue la represión en Plaza Constitución, ¿cómo pensás que en las distintas manifestaciones que va a haber hoy se va a comportar las fuerzas de seguridad, el Estado? No, eso ya lo arreglamos, ya lo coordinamos. En todos los lugares donde ya está haciendo, ya está todo tranquilo, y particularmente en Capital Federal hubo la semana pasada reuniones con la Secretaría de Seguridad de CABA, de la Capital Federal, donde se acordaron la forma de desarrollo y todo tranquilo, así que no hay ninguna hipótesis de conflicto ni de violencia. Bueno, mejor que así sea entonces. Sí, Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle de Tras la Sierra y por supuesto ahí seguimos en contacto. Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, hablábamos ahí con Nahuel Levagui, uno de los máximos referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra.